Sección 4 de Comentarios Reales de los Incas, primera parte, del Inca Garcilaso de la Vega. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Libro 1, capítulo 7. De otras deducciones de nombres nuevos. Porque la deducción de nombre Perú no quede sola, digamos de otras semejantes que se hicieron antes y después de esta, que aunque las anticipemos, no estará mal que estén dichas para cuando lleguemos a sus lugares. Y sea la primera la de Puerto Viejo, porque fue cerca de donde se hizo la del Perú, para lo cual es de saber que desde Panamá a la ciudad de los Reyes se navegaba con grande trabajo por las muchas corrientes de la mar y por el viento sur que corre siempre en aquella costa, por lo cual los navíos en aquel viaje eran forzados a salir del puerto con un bordo de 30 o 40 leguas a la mar y volver con otro a tierra. Y de esta manera iban subiendo de costa arriba, navegando siempre a la bolina. Y acaecía muchas veces, cuando el navío no era buen velero de la bolina, caer más atrás de donde había salido, hasta que Francisco Drake, inglés, entrando por el estrecho de Magallanes, año de 1579, enseñó mejor manera de navegar, alargándose con los bordos 200 y 300 leguas la mar adentro, lo cual antes no osaban hacer los pilotos, porque sin saber de qué ni de quién, sino de sus imaginaciones, estaban persuadidos y temerosos que apartados de tierra 100 leguas había en la mar grandísimas calmas y por no caer en ellas no osaban engolfarse mucho adentro, por el cual miedo se hubiera de perder nuestro navío cuando yo vine a España, porque con una brisa decayó hasta la isla llamada Gorgona, donde temimos perecer sin poder salir de aquel mal seno. Navegando pues un navío de la manera que hemos dicho a los principios de la conquista del Perú, y habiendo salido de aquel puerto a la mar con los bordos 6 o 7 veces y volviendo siempre al mismo puerto, porque no podía arribar en su navegación uno de los que en él iban, enfadado de que no pasasen adelante, dijo: ya este puerto es viejo para nosotros, y de aquí se llamó Puerto Viejo. Y la punta de Santa Elena, que está cerca de aquel puerto, se nombró así porque la vieron en su día. Otra imposición de nombre pasó mucho antes que las que hemos dicho semejante a ellas, y fue que el año de 1500, navegando un navío que no se sabe cuyo era, si de Vicente Yáñez Pinzón o de Juan de Solís, dos capitanes venturosos en descubrir nuevas tierras, yendo el navío en demanda de nuevas regiones, que entonces no entendían los españoles en otra cosa, y deseando hallar tierra firme, porque la que hasta allí habían descubierto eran todas islas que hoy llaman de Barlovento, un marinero que iba en la gavia, habiendo visto el cerro alto llamado Capira, que está sobre la ciudad del nombre de Dios, dijo, pidiendo albricias a los del navío: en nombre de Dios sea, compañeros, que veo tierra firme. Y así se llamó después nombre de Dios la ciudad que allí se fundó, y tierra firme su costa. Y no llaman tierra firme a otra alguna, aunque lo sea, sino a aquel sitio del nombre de Dios, y se le ha quedado por nombre propio. 10 años después llamaron Castilla de Oro a aquella provincia, por el mucho oro que en ella hallaron, y por un castillo que en ella hizo Diego de Nicuesa, año de 1510. La isla que ha por nombre la Trinidad, que está en el Mar Dulce, se llamó así porque la descubrieron día de la Santísima Trinidad. La ciudad de Cartagena llamaron así por su buen puerto, que por semejarse mucho al de Cartagena de España, dijeron los que primero lo vieron, este puerto es tan bueno como el de Cartagena. La isla Serrana, que está en el viaje de Cartagena a La Habana, se llamó así por un español llamado Pedro Serrano, cuyo navío se perdió cerca de ella y él solo escapó nadando, que era grandísimo nadador, y llegó a aquella isla, que es despoblada, inhabitable, sin agua ni leña, donde vivió 7 años con industria y buena maña que tuvo para tener leña y agua y sacar fuego. Es un caso historial de grande admiración, quizá lo diremos en otra parte, de cuyo nombre llamaron la Serrana a aquella isla y Serranilla a otra que está cerca de ella, por diferenciar la una de la otra. La ciudad de Santo Domingo, por quien toda la isla se llamó del mismo nombre, se fundó y nombró, como lo dice Gomara, capítulo 35, por estas palabras que son sacadas a la letra. El pueblo más ennoblecido es Santo Domingo, que fundó Bartolomé Colón a la ribera del río Ozama. Púsole aquel nombre porque llegó allí un domingo, fiesta de Santo Domingo, y porque su padre se llamaba Domingo. Así que concurrieron tres causas para llamarlo así. Hasta aquí es de Gomara. Semejantemente son impuestos todos los demás nombres de los puertos famosos y ríos grandes y provincias y reinos que en el Nuevo Mundo se han descubierto, poniéndoles el nombre de santo o santa en cuyo día se descubrieron, o el nombre del capitán soldado, piloto o marinero que lo descubrió, como dijimos algo de esto en la historia de la Florida, cuando tratamos de la descripción de ella y de los que a ella han ido. Y en el libro sexto, después del capítulo 15, a propósito de lo que allí se cuenta, había puesto estas deducciones de nombres, juntamente con la del nombre Perú, temiendo me faltara la vida antes de llegar aquí. Mas pues Dios por su misericordia la ha alargado, me pareció quitarlas de allí y ponerlas en su lugar. Lo que ahora temo es no me las haya hurtado algún historiador, porque aquel libro, por mi ocupación, fue sin mí a pedir su calificación, y sé que anduvo por muchas manos, y sin esto me han preguntado muchos si sabía la deducción de nombre Perú, y aunque he querido guardarla, no me ha sido posible negarla a algunos señores míos. Capítulo 8. La descripción del Perú. Los cuatro términos que el imperio de los incas tenía cuando los españoles entraron en él son los siguientes. Al norte llegaba hasta el río Ancasmayu, que corre entre los confines de Quitu y Pastu, quiere decir en la lengua general del Perú, río azul. Está debajo de la línea equinoccial, casi perpendicularmente. Al mediodía tenía por término al río llamado Maullí, que corre el este-oeste, pasado el reino de Chili, antes de llegar a los Araucos, el cual está a más de 40 grados de la equinoccial al sur. Entre estos dos ríos ponen pocas menos de 1.300 leguas de largo por tierra. Lo que llaman Perú tiene 750 leguas de largo por tierra, desde el río Ancasmayu hasta los Chichas, que es la última provincia de los Charcas, norte-sur. Y lo que llaman Reino de Chile contiene cerca de 550 leguas, también norte-sur, contando desde lo último de la provincia de los Chicas hasta el río Maullí. Al levante tiene por término aquella nunca jamás pisada de hombres, ni de animales, ni de aves, inaccesible cordillera de nieves que corre desde Santa María hasta el estrecho de Magallanes, que los indios llaman Ritisuyu, que es banda de nieve. Al poniente confina con la Mar del Sur, que corre por toda su costa de largo a largo. Empieza el término del imperio por la costa, desde el cabo de Passau, por do pasa la línea equinoccial, hasta el dicho río Maullí, que también entra en la Mar del Sur. Del levante al poniente es angosto todo aquel reino. Por lo más ancho, que es atravesando desde la provincia Muyupampa, por los Chachapuyas, hasta la ciudad de Trujillo, que está a la costa de la mar, tiene 120 leguas de ancho. Y por lo más angosto, que es desde el puerto de Arica a la provincia llamada Yaricosa, tiene 70 leguas de ancho. Estos son los cuatro términos de lo que señorearon los reyes incas, cuya historia pretendemos escribir mediante el favor divino. Será bien, antes que pasemos adelante, digamos aquí el suceso de Pedro Serrano, que atrás propusimos, porque no esté lejos de su lugar y también porque este capítulo no sea tan corto. Pedro Serrano salió a nado a aquella isla desierta que antes de él no tenía nombre, la cual, como él decía, tenía dos leguas en contorno. Casi lo mismo dice la carta de marear, porque pinta tres islas muy pequeñas, con muchos bajíos a la redonda, y la misma figura se da a la que llaman Serranilla, que son cinco isletas pequeñas, con muchos más bajíos que la Serrana. Y en todo aquel paraje los hay, por lo cual huyen los navíos de ellos por no caer en peligro. A Pedro Serrano le cupo en suerte perderse en ellos y llegar nadando a la isla donde se halló desconsoladísimo porque no halló en ella agua ni leña ni aun hierba que poder pacer, ni otra cosa alguna con que entretener la vida, mientras pasase algún navío que de allí lo sacase, para que no pereciese de hambre y de sed, que le parecía muerte más cruel que haber muerto ahogado, porque es más breve. Así pasó la primera noche, llorando su desventura, tan afligido como se puede imaginar que estaría un hombre puesto en tal extremo. Luego que amaneció, volvió a pasear la isla. Halló algún marisco que salía de la mar, como son cangrejos, camarones y otras sabandijas, de las cuales cogió las que pudo y se las comió crudas, porque no había candela donde asarlas o cocerlas. Así se entretuvo hasta que vio salir tortugas. Viéndolas lejos de la mar, arremetió con una de ellas y la volvió de espaldas. Lo mismo hizo de todas las que pudo, que para volverse a enderezar son torpes, y sacando un cuchillo que de ordinario solía traer en la cinta, que fue el medio para escapar de la muerte, la degolló y bebió la sangre en lugar de agua. Lo mismo hizo de las demás. La carne puso al sol para comerla hecha tasajos y para desembarazar las conchas para coger agua en ellas de la llovediza, porque toda aquella región, como es notorio, es muy lloviosa. De esta manera se sustentó los primeros días con matar todas las tortugas que podía, y algunas había tan grandes y mayores que las mayores adargas, y otras como rodelas y como broqueles, de manera que las había de todos tamaños. Con las muy grandes no se podía valer para volverlas de espaldas, porque le vencían las fuerzas, y aunque subía sobre ellas para cansarlas y sujetarlas, no le aprovechaba nada, porque con él a cuestas se iban a la mar. De manera que la experiencia le decía a cuáles tortugas había de acometer y a cuáles se había de rendir. En las conchas recogió mucha agua, porque algunas había que cabían a 2 arrobas y de allí abajo. Viéndose Pedro Serrano con bastante recaudo para comer y beber, le pareció que si pudiese sacar fuego para siquiera asar la comida y para hacer ahumadas cuando viese pasar algún navío, que no le faltaría nada. Con esta imaginación, como hombre que había andado por el mar, que cierto los tales en cualquiera trabajo hacen mucha ventaja a los demás, dio en buscar un par de guijarros que le sirviesen de pedernal, porque del cuchillo pensaba hacer eslabón. Para lo cual, no hallándolos en la isla, porque toda ella estaba cubierta de arena muerta, entraba en la mar nadando y se sabullía, y en el suelo, con gran diligencia, buscaba ya en unas partes, ya en otras, lo que pretendía. Y tanto porfió en su trabajo que halló guijarros y se sacó los que pudo, y de ellos escogió los mejores, y quebrando los unos con los otros para que tuviesen esquinas donde dar con el cuchillo, tentó su artificio y, viendo que sacaba fuego, hizo hilas de un pedazo de la camisa muy desmenuzadas que parecían algodón carmenado, que le sirvieron de yesca. Y con su industria y buena maña, habiéndolo porfiado muchas veces, sacó fuego. Cuando se vio con él, se dio por bien andante, y para sustentarlo recogió las horruras que la mar echaba en tierra, y por horas las recogía, donde hallaba mucha hierba que llaman ovas marinas, y madera de navíos que por la mar se perdían, y conchas y huesos de pescados, y otras cosas con que alimentaba el fuego. Y para que los aguaceros no se lo apagasen, hizo una choza de las mayores conchas que tenía de las tortugas que había muerto, y con grandísima vigilancia cebaba el fuego, porque no se le fuese de las manos. Dentro de 2 meses, y aun antes, se vio cómo nació, porque con las muchas aguas, calor y humedad de la región, se le pudrió la poca ropa que tenía. El sol con su gran calor le fatigaba mucho, porque ni tenía ropa con qué defenderse, ni había sombra a qué ponerse. Cuando se veía muy fatigado, se entraba en el agua para cubrirse con ella. Con este trabajo y cuidado vivió 3 años, y en este tiempo vio pasar algunos navíos, mas aunque él hacía su ahumada, que en la mar es señal de gente perdida, no echaban de ver en ella, o por el temor de los bajíos no osaban llegar donde él estaba y se pasaban de largo. De lo cual Pedro Serrano quedaba tan desconsolado que tomara por partido el morirse y acabar ya. Con las inclemencias del cielo le creció vello de todo el cuerpo tan excesivamente que parecía pellejo de animal, y no cualquiera, sino el de un jabalí. El cabello y la barba le pasaba de la cinta. Al cabo de los 3 años, una tarde, sin pensarlo, vio Pedro Serrano un hombre en su isla, que la noche antes se había perdido en los bajíos de ella y se había sustentado en una tabla de navío. Y como luego que amaneció viese el humo de fuego de Pedro Serrano, sospechando lo que fuese había ido a él, ayudado de la tabla de su buen nadar. Cuando se vieron ambos, no se puede certificar cuál quedó más asombrado de cuál. Serrano imaginó que era el demonio que venía en figura de hombre para tentarle en alguna desesperación. El huésped entendió que Serrano era el demonio en su propia figura, según le vio cubierto de cabellos, barbas y pelaje. Cada uno huyó del otro, y Pedro Serrano fue diciendo: «¡Jesús, Jesús, líbrame, señor, del demonio!». Oyendo esto, se aseguró el otro y volviendo a él le dijo: «No huyáis, hermano, de mí, que soy cristiano como vos». Y para que se certificase, porque todavía huía, dijo a voces el credo, lo cual, oído por Pedro Serrano, volvió a él y se abrazaron con grandísima ternura y muchas lágrimas y gemidos, viéndose ambos en una misma desventura sin esperanza de salir de ella. Cada uno de ellos brevemente contó al otro su vida pasada. Pedro Serrano, sospechando la necesidad del huésped, le dio de comer y de beber de lo que tenía, con que quedó algún tanto consolado y hablando de nuevo en su desventura. Acomodaron su vida como mejor supieron, repartiendo las horas del día y de la noche en sus menesteres de buscar marisco para comer, y ovas y leña y huesos de pescado y cualquiera otra cosa que la mar echase para sustentar el fuego. Y sobre todo la perpetua vigilia que sobre él habían de tener, velando por horas porque no se les apagase. Así vivieron algunos días, mas no pasaron muchos que no riñeron, y de manera que apartaron rancho, que no faltó sino llegar a las manos, porque se vea cuán grande es la miseria de nuestras pasiones. La causa de la pendencia fue decir el uno al otro que no cuidaba como convenía de lo que era menester, y este enojo y las palabras que con él se dijeron los descompusieron y apartaron. Mas ellos mismos, cayendo en su disparate, se pidieron perdón y se hicieron amigos y volvieron a su compañía, y en ella vivieron otros 4 años. En este tiempo vieron pasar algunos navíos y hacían sus ahumadas, mas no les aprovechaba, de que ellos quedaban tan desconsolados que no les faltaba sino morir. Al cabo de este largo tiempo acertó a pasar un navío tan cerca de ellos que vio la ahumada y les echó el batel para recogerlos. Pedro Serrano y su compañero, que se había puesto de su mismo pelaje, viendo el batel cerca, porque los marineros que iban por ellos no entendiesen que eran demonios y huyesen de ellos, dieron en decir el credo y llamar el nombre de nuestro Redentor a voces. Y valióles el aviso, que de otra manera sin duda huyeran los marineros, porque no tenían figura de hombres humanos. Así los llevaron al navío, donde admiraron a cuantos los vieron y oyeron sus trabajos pasados. El compañero murió en la mar viniendo a España. Pedro Serrano llegó acá y pasó a Alemania, donde el emperador estaba entonces. Llevó su pelaje como lo traía, para que fuese prueba de su naufragio y de lo que en él había pasado. Por todos los pueblos que pasaba a la ida, si quisiera mostrarse, ganara muchos dineros. Algunos señores y caballeros principales, que gustaron de ver su figura, le dieron ayudas de costa para el camino, y la majestad imperial, habiéndole visto y oído, le hizo merced de 4,000 pesos de renta, que son 4,800 ducados en el Perú. Yendo a gozarlos, murió en Panamá, que no llegó a verlos. Todo esto cuento como se ha dicho, contaba un caballero que se decía Garci Sánchez de Figueroa, a quien yo se lo oí, que conoció a Pedro Serrano, y certificaba que se lo había oído a él mismo, y que después de haber visto al emperador, se había quitado el cabello y la barba, y dejádola poco más corta que hasta la cinta, y para dormir de noche se la entrenzaba, porque no entrenzándola, se tendía por toda la cama y le estorbaba el sueño. Fin de la sección 4.